Del Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dice Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». ¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. De nuevo la fe. Circunstancias difíciles en la travesía por el lago. A punto de naufragio. Jesús tranquilo en medio del pavor de sus discípulos. La reacción más lógica es la de los discípulos. La navegación había sido solicitada por Jesús. Él les había embarcado literalmente en la travesía del lago, y no se inmuta ante el peligro en el que les ha introducido. Cuando le preguntan si no le importa lo que está sucediendo, actúa, y el viento se calma. Y llega el reproche: «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». No. No la tenían tan fuerte que no se amedrentaran ante el peligro de naufragio. Jesús ya había hecho ante ellos signos de su poder. También había manifestado el cariño hacia ellos. Los quería. ¿Por qué no confiaban en él? Jesús les dice que por cobardía, o lo que es lo mismo, por falta de fe, de confianza en él. Salvados, seguían espantados, dice el texto. Se formulaban la pregunta: ¿quién es este a quien obedecen el viento y las aguas? La fe es confianza. Es la unión del cariño, el afecto de quien sabe más. Fe en el poder de quien merece esa confianza, que exige saber de quién te fías. También de su poder. Así es nuestra fe en Dios.